enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. Un anciano puede vivir feliz. Vamos a hablar sobre las actitudes del propio anciano ante la vejez. Y he dicho como título de estas charlas: viva feliz la segunda mitad de su vida. ¿Cuándo empieza la segunda mitad de su vida? Antes de lo que crees, querido oyente. La expectativa de vida actual es, para los hombres, cerca de los 72 años y para las mujeres, 74. Divide estas cifras por mitad y verás que de golpe ya empezó la segunda mitad de su vida. Dentro de unos límites muy amplios, el envejecimiento es predecible para cada individuo. Si conocemos su personalidad en la juventud y en la edad madura, y cómo ha vivido sus años anteriores. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. Los modos de vida que favorecen un envejecimiento sano se forman en época temprana de la vida. Así dice la Organización Panamericana de la Salud. Lo repito, el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. Los modos de vida que favorecen un envejecimiento sano se forman en épocas tempranas de la vida. En otras palabras, comenzamos a envejecer desde el instante en que fuimos concebidos. Cada día que pasa tenemos un día menos de vida. Y nuestras actitudes, nuestra vida anterior, aún desde la niñez, la juventud, la adolescencia, determinan el modo como vivamos nuestra ancianidad. Distingamos tres clases de edad: la edad cronológica, la edad biológica y la edad psicológica. Es de máxima importancia para la persona madura evitar la visión estrecha, fatalista, que resulta de apreciar su vida de acuerdo con la edad cronológica, que se mide por las hojas gastadas y arrancadas del calendario. Tengo 20, tengo 30, 40, 50 años, según el tiempo del calendario que he vivido. Más importante es la edad biológica, o sea, el estado de salud y de fuerzas del organismo. ¿Puede una persona de 20 años ser ya muy enferma biológicamente, tener una edad avanzada y viceversa? Encontramos personas de 70 y de 80 años llenos de salud y de vigor corporal. Pero todavía es mucho más importante la edad psicológica, que consiste en el grado de satisfacción o de amargura que el sujeto vive en su propia edad. De esta vamos a hablar hoy. Nuestra edad psicológica puede detenerse y aún hacer retroceder las edades cronológica y biológica. Todo depende de nuestras propias actitudes. Las actitudes con que vivamos son fundamentales para nuestra edad psicológica. Y voy a enumerar 4 actitudes sanas ante la vejez. Son ellas: primera, el desprendimiento; segunda, una aceptación plena; tercera, cierto espíritu de reparación por las deficiencias pasadas; y cuarto, sentido de la vida, o sea, un sentido de totalidad y de integración en la vida. Primera actitud de desprendimiento. Una actitud de desprendimiento es el primer requisito para llevar una vejez planificante. Al coronar la cima de una de nuestras montañas, uno vuelve a mirar el camino recorrido de manera casi espontánea. El hombre y la mujer que han llegado a la mitad de su vida tienen la oportunidad de volver su mirada a la primera mitad ya transitada, seguros de que esta visión retrospectiva les ayudará a relativizar muchas cosas que absorbieron excesivamente su interés y su esfuerzo, y que solo tienen un valor relativo: juegos, estudios, grados académicos, posesiones, lujos, comodidades, diversiones, placeres, amores, fama, admiración, relaciones sociales, puestos y otros tantos valores. A la luz de esta nueva y original perspectiva sobre lo transitorio y lo durable, el tiempo y la eternidad, las criaturas y el Creador Dios, son pocas las cosas y personas verdaderamente importantes. Los años pueden dar un maravilloso sentimiento de libertad y desprendimiento de las cosas y personas del mundo. En este sentido, hablamos de una verdadera sabiduría en los ancianos, que no consiste en la simple acumulación de conocimientos, informaciones y habilidades, ni se aprende en los libros, ni se enseña en las universidades. Es el nuevo sentido y significado que se va descubriendo en cada cosa, gracias a la experiencia, y para un creyente religioso, a la luz de su fe religiosa y del diálogo con su Creador. Y esa sabiduría solo se puede adquirir a través de los años. Gracias a su sabiduría, los ancianos pueden angostar la brecha de generaciones y aun convertirla en un puente que, lejos de distanciar, acerque y una las generaciones jóvenes con las más viejas. Segunda actitud del anciano bien adaptada. Además del desprendimiento de que acabamos de hablar, el anciano bien adaptado brilla por su aceptación plena. El segundo escalón, y tal vez el más fundamental, es la aceptación plena del proceso de envejecimiento y de la vejez. Cuando un hombre o una mujer descubren los valores y las oportunidades nuevas que solo se encuentran en la edad madura, no se resignarán pasivamente con su edad, como con un mal inevitable, sino que atravesarán resuelta y valerosamente el portal que conduce hacia la etapa del amor más pleno y puro, de la fecundidad, no solamente física, sino espiritual, de la integración que da sentido a toda la vida y conduce a la verdadera autorrealización personal. Estas personas exteriorizan sus riquezas interiores en su conversación y en todos sus ademanes, que irradian tranquilidad, paz, calma, serenidad y alegría contagiosa. Tercera actitud del anciano para vivir una vida feliz y satisfactoria: cierto espíritu de reparación. Puede parecer una paradoja que incluyamos el arrepentimiento entre las actitudes positivas y oportunidades de la ancianidad. Sin embargo, al lanzar una mirada retrospectiva a su vida anterior, todo hombre y mujer maduro encontrará muchas razones para darle gracias a Dios por el don de la vida y por tantos y tan maravillosos recursos de cuerpo y alma que ha podido disfrutar. Muy probablemente sentirá también que su vida actual se llena de consuelo al comprobar que ha amado y hecho el bien a algunas personas, sean familiares, amigos, compañeros, quizás algunos pobres, desamparados o necesitados, y aún personas con las cuales ocasionalmente tropezó un día, les prestó un favor y luego desaparecieron de su mundo para siempre. Son estos motivos de justa y legítima satisfacción. Pero todo ser humano tiene que reconocer, como San Pablo, que también ha cometido errores en la vida y exclama: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Romanos 7:18. En toda vida humana hay gloria y desdichas, realizaciones y fracasos, méritos y deméritos. La ancianidad es el momento para un saludable arrepentimiento y para tratar en el tiempo restante de vida de rescatar los errores y faltas cometidas. La tercera edad brinda una magnífica oportunidad para despojarse de las máscaras con que nos gustaba aparecer ante los hombres. Ya no necesita el anciano andar gloriándose de sus realizaciones pasadas. Puede gozar de libertad para reconocer sinceramente sus fallos, sus errores, deficiencias, tantas energías desperdiciadas, oportunidades perdidas, metas no alcanzadas, ofensas o negligencias a sus familiares más queridos, egoísmos para contribuir al bienestar de la comunidad o tareas que han quedado inconclusas. La estatua que estaba llamada a ser una obra de arte maestra quedó tal vez sin pulir. Ante esa realidad, más de un anciano puede repetir la triste frase de un poeta francés que en su vejez exclamó con nostalgia: aquel que yo soy saluda con tristeza a aquel que yo hubiera podido ser. Aquel que yo soy saluda con tristeza a aquel que yo hubiera podido ser. En conclusión, todos los humanos tenemos mucho de qué arrepentirnos, pero los psicólogos señalan dos extremos igualmente peligrosos para la salud mental. En un extremo, la incapacidad para experimentar sentimientos de culpa, como es el caso de la personalidad antisocial o psicópata, que comete los mayores crímenes sin jamás sentirse culpable, ni arrepentirse, ni aprender de la experiencia. Y en el otro extremo, el dejarse invadir por sentimientos de culpa morbosos, excesivos, irracionales, atormentadores y estériles. Lo importante es que no se fomente un sentimiento de culpabilidad morbosa que solo sirve de tormento para el alma, pero que no remedia nada. No se trata de que el anciano amargue sus últimos años con el recuerdo permanente de las faltas pasadas o las oportunidades perdidas. Hablamos de un arrepentimiento normal y fecundo, saludable para el cuerpo y para el espíritu. Esa actitud saludable de sincero arrepentimiento ante la propia conciencia, ante las personas perjudicadas y sobre todo ante Dios, es la que puede borrar el manchón negro de la culpa y reparar el bien cometido. Según Scheller, el arrepentimiento auténtico no es un acto inútil, como llorar sobre la leche derramada, sino que por su medio puede el hombre transformar la calidad de mal moral que imprimió a sus acciones pasadas y darles un significado nuevo y un nuevo valor. El presente es un tiempo fecundo que se puede reparar a cabalidad todos los males pasados, especialmente los que se hayan hecho a otras personas. Es el tiempo de servir a los demás y es el tiempo de ser un verdadero apóstol. Los cristianos tenemos una oportunidad consoladora de obtener el perdón divino por medio de la absolución impartida por el sacerdote en el sacramento de la reconciliación. Cuarta actitud: sentido de la vida, o sea, un sentido de totalidad y de integración. Una de las experiencias más alentadoras y gratificantes para la persona que envejece consiste en la toma progresiva de conciencia de que puede superar las preocupaciones materiales con intereses superiores, de que su personalidad posee valores mucho más apreciables que las fuerzas físicas, la buena salud física o el vigor sexual, de que vale por lo que es y no por lo que puede hacer, de que puede poner toda su experiencia, sus habilidades y su misma persona al servicio de una causa superior, sea esta de carácter social, étnico, político o religioso, de que puede contribuir a crear un mundo mejor para las generaciones venideras. Esto supone el aprovechamiento de los recursos latentes. ¿Puede el anciano descubrir y aprovechar muchos recursos que han estado latentes en el fondo de su persona? Muchos psicólogos afirman con Jung que en nuestra juventud y edad madura solo aprovechamos un 10% de nuestras posibilidades y recursos económicos. ¿Y dónde queda el 90% restante? Sepultado y medio olvidado, sin uso, sin aprovechamiento. La edad madura nos brinda la oportunidad de descubrir estos tesoros que yacen ocultos en los niveles más profundos de nuestra personalidad. Enseña Jung que usando estas capacidades latentes se puede lograr la salud psicológica y un nuevo sentido a la existencia. Y así podremos compensar también la pérdida de vigor físico. Téngase en cuenta que la persona de edad puede compensar las innegables pérdidas que va sintiendo en su vigor físico, el decaimiento, los deterioros biológicos, afectivos y sociales que va experimentando, lo pueden impulsar como estímulo poderoso a efectuar una tarea de compensación de habilidades y satisfacciones en un orden superior. Para muestra, un botón. Los ejemplos de hombres eximios que realizaron grandes obras literarias, políticas o científicas a una edad avanzada podrían multiplicarse. Recordemos unos cuantos. El gran dramaturgo Sófocles tenía 80 años cuando escribió su celebérrima tragedia Edipo Rey. Daniel Defoe escribió su novela sobre Robinson Crusoe a la edad de 59 años. Immanuel Kant publicó La crítica de la razón pura a los 57. Miguel Ángel tenía 70 años cuando completó la cúpula de San Pedro. Verdi, Haydn y Handel compusieron sinfonías inmortales después de los 70 años. Goethe terminó de escribir su Fausto a los 83 años. La enumeración de políticos famosos no terminaría. Entre los contemporáneos recuerda a Churchill y a De Gaulle, con sus valiosas contribuciones para el futuro de sus respectivos países. Y Adenauer fue elegido canciller de Alemania en 1949 a la edad de 63 años, cuando muchos hombres ya solo piensan en su jubilación. Reelegido dos veces más, ejerció el cargo durante 14 años y se retiró de la Cancillería a la edad de 87. Y para terminar, Mahatma Gandhi, padre de la India, fue violentamente arrebatado a la vida por un fanático a los 78 años, en plena sensibilidad de su corazón y lucidez de espíritu. Con más de 75 años, atravesaba a pie los caminos y ciudades de la India, oponiendo a la injusticia más clamorosa el grito de la paz, de la comprensión, de la reconciliación y de la no violencia. Vivió amando la vida y amando a los hombres. ¿Pudo acaso la muerte arrebatarle ese amor? Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.